Bienvenidos a Lluvia con Truenos, un programa por y para la liberación animal. En nuestra nueva edición continuamos descubriendo y aprendiendo de colectivos locales, defensores de los demás animales en su territorio. En esta ocasión nos vamos a Galicia para conocer a Loita Raposa y el trabajo que desarrolla. Como comentábamos al inicio del programa, hoy viajamos a terras galegas para conocer a unas compañeras de Loita Raposa y el trabajo que en defensa de los demás animales realizan. Muchas gracias por estar hoy con nosotras y vamos a comenzar. ¿Nos podéis contar qué significa Loita Raposa y cuándo y para qué surge el colectivo? Buenas tardes. Loita Raposa es en gallego, significa literalmente en castellano lucha zorra. Lo que viene a representar es la protesta, la reclamación y la lucha que realizamos para tratar de parar la caza contra el zorro, los zorros y zorras, y especialmente queríamos empezar por los campeonatos de caza. Son campeonatos que son competiciones, son concursos donde se reúnen los cazadores en una mañana y gana el que más zorros y caza. Entonces, bueno, pues es un campeonato que históricamente lleva 20, bueno, antes de la pandemia fueron 28 los campeonatos realizados. Históricamente tenía una trascendencia en el activismo antiespecista y animalista. Entonces, bueno, pues quisimos conformar finalmente este colectivo para arrancar y, bueno, pues conseguir un poco de movilización y posicionamiento contra la caza. Sabemos que terminar con la caza es muy complicado, es nuestro objetivo final, pero sí que veíamos factible y posible pues empezar a tratar de eliminar, parar y boicotear, bueno, prohibir estos campeonatos. Bueno, bienvenidas y muchas gracias por estar aquí de nuevo. Justo, bueno, la siguiente pregunta que os íbamos a hacer era eso, ¿no? ¿Cuáles eran objetivos más concretos, que más inmediatos que teníais dentro del colectivo? Como decías, pues además de lo que comentabas ahora mismo, ¿algún otro que nos podáis comentar? Sí, bueno, nosotros creamos este colectivo concretamente para acabar eso con el campeonato de la caza del zorro, pero no era un objetivo muy general. Lo que queríamos era una llamada de atención y porque es un objetivo que creíamos que era posible. En realidad, nosotras, las que conformamos el colectivo, somos antiespecistas, con lo cual no solo estamos en contra del campeonato de caza del zorro, sino contra todo tipo de caza. Entonces, otros objetivos que tenemos es concienciar a la sociedad y a la población. Porque es cierto que sí que mayoritariamente la sociedad no apoya la caza, pero a nivel político sí que hace falta una lucha muy fuerte todavía. Entonces, como objetivo, porque es más fácil, es acabar con el campeonato de caza del zorro, porque realmente sí que hay un rechazo social grandísimo, porque realmente el zorro no se estipula como un alimento, y la sociedad en Galicia está muy en contra de la caza del zorro, entonces es un objetivo muy posible. Pero nunca perdemos de vista que nuestro objetivo es acabar con la caza. Y siempre es bueno tener como objetivos grandes y luego algunos más alcanzables, ¿no? Que nos van ayudando a como escalones que vamos subiendo. Y dentro de esos objetivos, pues no, las estrategias, las tácticas, dentro de esto, ¿qué actividades realizáis para conseguir esos objetivos que os habéis marcado? En principio, nuestras actividades, como el colectivo, apenas llevamos un año conformado, aunque la idea venía un poco de atrás, de distintos activistas que nos uníamos y coincidíamos en los campeonatos, que siempre tienen lugar más o menos en la misma fecha, que es en enero, a principios de año, pues siempre estábamos como detrás de tenemos que hacer algo como para organizarnos mejor, porque siempre es como que a última hora, por el oscurantismo de las administraciones, nunca se sabe bien dónde se van a convocar estos campeonatos, las fechas específicamente, entonces es como que todo muy así, muy rápido. Y claro, pues las acciones tienen efecto, pero no el que realmente nos gustaría, entonces siempre queríamos, pues tenemos que como que organizar, planificar todo esto para que no sea un parche, que el día que es el campeonato, pues realmente estemos ahí todos los activistas parándolo, sino que haya un trabajo previo de concienciación, educación e información a la gente de lo que involucran estos campeonatos y la caza en general. Entonces, bueno, pues a principios de verano del año pasado, después de la pandemia, que paró todo un poco a nivel de ánimos, de activismo y, bueno, de reuniones sociales, es cuando ya empezamos a definirnos y conformamos oficialmente el colectivo. Entonces, pues todo este tiempo ha sido encaminado a generar esa estructura del colectivo. ¿Qué persona pues, se puede encargar más de búsqueda de información, de redes sociales, visibilización? Y sí que nos fuimos preparando de cara a los campeonatos que esperábamos que realmente tuvieran lugar en este año, en el 2022, porque estaban publicados por la Federación de Caza Gallega, que iban a ser en enero, que finalmente no tuvieron lugar, pero sí que las acciones eran o formar a la gente en el activismo eficaz, es decir, el activismo en campo, desde orientación en campo, cómo ubicarnos, cómo posicionarnos, cómo estar con los cazadores en el campo, porque bueno, sí que uno de los principales problemas de las activistas cuando vamos a estas acciones, pues es un poco los nervios, no saber cómo actuar, no saber la legislación, no saber hasta qué punto podemos exigir unos derechos o no. Entonces, bueno, nosotras en el campo tenemos todo en contra, es decir, tenemos en contra a los cazadores, tenemos en contra a la policía, tenemos en contra a la Guardia Civil, tenemos en contra a las administraciones que siempre nos ponen freno. Y si no vas bien formado y no sabes realmente hasta qué punto puedes estar, lo que puedes hacer y lo que no, y qué es legal y qué no es legal, pues bueno, sí que para nosotros era una parte muy importante formar a los activistas y activistas, a las activistas que quisieran participar, que fueran con un conocimiento de los riesgos que implica, no era lo loco, y también con lo que realmente se puede hacer, lo que se puede exigir, lo que se puede documentar y posteriormente denunciar, pero también, pues eso, un trabajo de calle en la población, es decir, en las localidades donde tienen lugar los campeonatos, que mucha gente lo desconoce. Entonces, uno de los principales trabajos ha sido este año estructurarnos como colectivo. Y ahora como que estamos empezando de vuelta a reorganizar esa visibilización de la lucha. Entonces, con distintas acciones informativas, desde las redes sociales, de hacer algún tipo de post, informando a la gente del dinero que recibe la caza, estos colectivos, de la cantidad de licencias de arma en la representación, es decir, que solo un 2% de la población tiene licencias de armas, que mucha gente considera que es un lobby, pero que tiene una gran potencia a nivel de números, y es todo lo contrario. Es un porcentaje tan mínimo, pero que tiene un poder mucho poder en la población. Entonces, bueno, pues sí que ir informando para que poco a poco pues más gente se vaya involucrando y que se una o a nuestro colectivo o a salir a la calle o simplemente a denunciar, a informar y a exigir sus derechos como población. Importante es estar organizadas, la verdad, porque si no nos pilla desarticuladas. Nos surge la pregunta de cómo es un día de sabotaje en el campeonato, aunque haya sido antes de conformaros como grupo. Pero vuestra experiencia, ¿nos podéis contar cómo funcionaría un día de sabotaje? Sí, pues nosotros nos organizamos, bueno, como colectivo nunca lo hemos hecho. Entonces, te contamos cómo fueron los años que pudimos hacerlo sin estar organizado por nadie en particular. Es como autoorganizado. Pues por reporte por móvil, pues nos vamos organizando y quedamos en un punto que alguien considera que es mejor. En este caso había un chico que, bueno, pues que sabía un poco más de caza y nos decía el punto donde quedábamos. Desde ahí seguimos a los cazadores, que también es algo bastante frustrante porque muchas veces te pasas toda la mañana y no encuentras ningún cazador y te sientes un poco muy perdido porque intentas hacer algo pero ves que no puedes y es bastante frustrante. Y entonces perseguimos a un cazador, a un coche de cazador, y estamos haciendo, bueno, cuando salimos detrás de ellos y vamos haciendo ruido con lo que tenemos, con vuvuzelas, con silbatos, con panderetas, e intentamos, por eso hablábamos antes de organizarnos, pues que no cacen zorros. Lo que pasa es que esto es complicado también porque a veces no tienes idea si estás perjudicando o estás ayudando a cazar, que es una parte también importante. Por eso hablamos de organizarnos para realmente ser efectivos y no estar ayudando al cazador a cazar más zorros de los que ya cazarían. Y bueno, es estar ahí detrás de ellos, siempre intentando estar seguras en el monte, que es muy importante porque no podemos quedar activistas, eso es importantísimo porque nos necesitamos todas unidas y estamos haciendo ruido pues hasta que ellos deciden irse. Nos toca ver cosas muy desagradables, obviamente, nos toca ver zorros muertos, nos tocan insultos, nos toca pues igual ruedas pinchadas como le pasó a nuestra compañera, pues nos tocan cosas así. Después nos reunimos todos en un punto cuando acaba la cacería, que es eso sí que es lo desagradable, el recuento, ver todos los zorros muertos, que suelen ser bastantes. Y luego hacemos una protesta, una batucada que le llamamos, y ahí nos juntamos todos y protestamos, o sea, silbamos, llevamos carteles, y ahí acaba. A la semana siguiente es la siguiente fase del campeonato y a la siguiente hay otra. O sea, es durante 4 semanas seguidas tenemos que subir al monte. Normalmente son sitios bastante apartados de donde vivimos, bastantes kilómetros nos hacemos también en coche. Vamos en coche de juntas y bueno, es complicado. Es complicado porque tenemos bastantes cosas en contra. Tenemos el miedo a la multa, también es bastante importante señalarlo, que todas tenemos bastante miedo porque sabemos de otras compañeras que, bueno, pues 500 euros, 1000 euros puede andar ahí la cosa. En otros años pasó eso. ¿Por qué os ponen la multa o por qué se os sanciona exactamente? En principio las multas que hubo, que fueron hace creo que 4 años, fueron principalmente por insultos. Es decir, hay gente, lo que comentaba antes, activistas, que cuando, en el momento bajas del monte, lo que comentaba, cuando nos juntamos todas y están llegando los cazadores, que como están todos juntos, pues entonces como que se crecen, y es cuando nos insultan o, bueno, pues, y nos tiran todo tipo de improperios, y hay muchas personas que, de la presión que traen del monte, de estar, pues eso, en situaciones conflictivas y peligrosas, pues bueno, pues ahí pierden igual un poco los papeles, de ahí lo que hablábamos, de lo de planificarlo bien y trabajar con la gente, lo que sí se puede hacer o no. Entonces, bueno, pues insultaron a los cazadores y quedó registrado y recibieron multas en principio por eso. Luego otros colectivos han recibido multas, bueno, pues por saltar a determinados campeonatos de galgos, de carreras de galgos, en otros colectivos, bueno, pues en concreto en el de la lucha contra los campeonatos, las multas que llegaron fueron principalmente por eso. Bueno, también en años anteriores, que esto estaba organizado por Equanimal, no sé si os suena, que era... Sí, os suena. En esos años iban con carteles, se ponían delante del cazador con carteles. Entonces, ahí sí que las multas era por impedir la actividad de caza que está multado. Pero a compañeras mías de Equanimal las multaron por ponerse con los carteles delante de los cazadores. Nosotras no lo hacemos así. Claro, nosotras estos últimos años ya recibimos avisos, es decir, si tú estás ahí, los cazadores, la cuadrilla que se llama, llaman a la Guardia Civil se persona, te identifican y te dan el aviso previo de si te volvemos a ver, entonces recibirás una multa. Entonces, bueno, pues tratamos de movernos y ya cuando vemos esta situación, pues abandonamos la posición y nos vamos a lo mejor a otra cuadrilla. Como ya hay un movimiento más numeroso y los medios de comunicación también nos están acompañando para como documentar todo, registrar y buscar alguna situación de tensión, pues hay más mano un poquito con la Guardia Civil que darte un primer aviso antes de multarte. Pero bueno, la identificación nos la realizan siempre, con lo cual una notificación de determinada multa puede llegarnos y bueno, pues saberlo es importante. Nos estáis hablando de las dificultades que os encontráis en el desarrollo de vuestra actividad y nos gustaría saber, bueno, pues un poco cómo enfrentáis, cómo hacéis frente estas dificultades, ¿no? Desde los insultos de las uniones de los cazadores entre ellos, el que avisen a la Guardia Civil, etcétera. ¿Cómo lo hacéis frente? Bueno, yo desde lo que trabajamos en el colectivo queríamos ir implementando es la unión, es decir, es unión de las activistas, de formar un grupo que nos conozcamos, por lo menos un poco, sabernos cuidar y, bueno, pues darnos fuerzas. Es decir, es importantísimo que vayas con gente que sabes que va a actuar de forma responsable. Eso es muy importante. Otros años ha habido incluso pues eso, conflictos en otros colectivos o grupos o activistas por no saber trabajar, que cada uno pues va por su línea y al final es lo que hablábamos. O sea, un trabajo en grupo es lo que va a llevar a un buen final y una resolución positiva para nosotras. Entonces, bueno, sí que estar pendientes y en las últimas acciones sí que teníamos un grupo de WhatsApp en el cual estábamos todas en un miembro de cada coche. Estaba en comunicación, es decir, si un coche se quedaba parado, si un coche pinchaba o le rajaban las ruedas o si algún coche se perdía, bueno, pues que siempre hubiera alguien pendiente que pudiera ir a apoyarlas. Es decir, o si había un coche, normalmente los coches tratamos de que haya 3 personas como mínimo para que, bueno, pues en situaciones que se encuentren solas con una cuadrilla no sea tan violenta la situación y que siempre haya alguien que tenga experiencia de otros años a poder ser, por lo menos sentirnos respaldadas y apoyadas. Y obviamente cada persona va a nivel individual y va sabiendo un poco lo que hay y se les trata de informar a la gente que se quiere incorporar de cero, pero siempre eso, tener un apoyo mutuo es fundamental. Pues sí, además muy necesario, ¿no? Como decíais, el apoyo mutuo imprescindible. Y también queríamos saber un poco, aparte de la organización de estos días de sabotaje, nos comentáis un poco también cómo vuestro colectivo, cómo os organizáis, que nos parece muy interesante, ¿no? Para aprender unos colectivos de otros, pues para hacer las tareas que decíais, ¿no? También pues para informar a la gente, pasar por las locales, ¿no? En las localidades donde decís que se hacen los campeonatos, difundir, quién lleva ¿no? El tema de las redes, que al final son muchas cosas. No sé, cómo hacéis asambleas, cómo tomáis las decisiones, cómo organizáis para hacer todas esas cosas y cuando llegue la acción, ¿no? O el día que tengáis que salir a la acción, ¿cómo tenéis pensado hacerlo? Como colectiva, como somos cada una en un punto distinto de Galicia. Entonces, ya con la pandemia, pues nos hemos instaurado las reuniones online y bueno, pues intentamos siempre que podemos que sean presenciales, especialmente cuando empezamos a definir como la estructura y la organización y los estatutos de, por así decirlo, del colectivo, pues las hacíamos presenciales, ¿no? También para tener una sesión de cuidado, seguirnos conociendo y también pues otra forma de trabajar. Pero bueno, como cada una tiene unos horarios, es complicado. Entonces sí que las hacemos online y de ahí vamos decidiendo entre nosotras. En el momento que llegan los campeonatos, como pasó en otros años, si tenemos margen de maniobra y sabemos realmente en qué localidad se va a realizar y en la fecha, pero es que esto, de toda la experiencia que llevamos, lo sabemos una semana o 2 semanas antes, pero por filtraciones, porque investigamos y porque llamamos por teléfono y nos infiltramos como si fuéramos periodistas o hacemos ahí cualquier historia para intentar conseguir la información. Y en el momento que sabemos el lugar es cuando intentamos involucrar también a más colectivos de la zona. Por ejemplo, una de los campeonatos tuvo lugar en la zona de Costa, en Muros Noia, Carnota. Y ahí, bueno, pues cuando lo supimos, contactamos con varias asociaciones y una de ellas, que es una asociación animalista, que bueno, pues trabaja en adopción, control de colonias y adopción de perros, pero se involucró y nos ayudó un montón. Entonces tuvimos tiempo de ir una semana antes, recorrer los posibles lugares por donde iban a ir, concienciamos un poco a parte de la población y la propia asociación organizó como una ruta y un sendero alternativo como para boicotear, ¿vale?, a los propios cazadores. Y coincidió incluso que el mismo día había una ruta, esa no estaba preparada, una ruta ciclista. Es decir, como que intentamos hacer como fuerzas dentro de los distintos colectivos, que no solo el colectivo animalista o antiespecista, sino que son los senderistas, gente que quiere ir a recoger setas al monte, ciclistas, gente que quiere ir a pasear sin más al monte. Entonces, es un poco la herramienta o como nuestro punto fuerte que queremos desarrollar, involucrar a más gente que a lo mejor no tiene esa sensibilidad animal, pero que sí que tiene esa sensibilidad de, uy, voy el domingo a pasear con mis niños pequeños y escucho tiros, me tengo que dar vuelta. Aquí, pues, en la zona en la que vivo yo, por ejemplo, hay mucha gente que tiene perros, que tiene una conciencia, pues, animalista, simplemente limitada a mi perro y ya está, no tiene una visión más antiespecista, pero que no sabía en dónde hay zonas de caza, que salen a pasear y se vuelven asustados. Entonces, bueno, pues creo que falta un poco ese trabajo transversal con distintos colectivos, no cerrarnos solo en un colectivo específico o una lucha específica, como puede ser la antiespecista animalista, sino que, pues eso, intentar establecer redes con muchos colectivos para poder trabajar y que la lucha tenga, pues eso, un desarrollo más positivo, que no es una lucha única, es desde la contaminación del medio ambiente que provocan los cazadores, la limitación del acceso a los recursos naturales y al espacio y, bueno, pues eso, las pérdidas de seres sintientes como son los animales que van masacrando ellos en sus días de caza. L'alba no hay donde esconderse, da aquel ser que dice pensar pero piensa estupideces. Cree ser el gobernante de este nuestro mundo y a medida que evoluciona su odio es más profundo hacia todo ser que no sea de su especie o hable su lenguaje aunque ni siquiera ellos entienden. Y si no mueren entre ellos por sus problemas, una vez más buscarán a quien podré maltratar. Jamás he visto nada igual o parecido. Aquí morimos por el natural, no por casas sin sentido. Vivimos tranquilamente en nuestros hogares, luchando por sobrevivir y mañana quién sabe, quizás enjaulados para placer de sus hijos o como marionetas fustigadas en un circo, usados en experimentos de alto riesgo. Y para ser honesto, estamos cansados de esto. Es que yo soy como tú, dime cuál es, cuál la diferencia. Caminamos bajo el mismo sol y pisamos la misma tierra. Dime quién eres tú, dime por qué pones precio a mi cabeza. En mi pecho late un corazón y sientes con la misma fuerza. Soy igual que tú, igual que todos, al igual que siento amor, siento odio. No he nacido para vivir entre rejas, no soy un juguete para que tú te entretengas. Puedo ser feliz y también llorar. ¿Cuál es la diferencia? No necesito ser el dueño de la tierra para sentirme libre hasta que me muera. Mis garras solo son usadas para la supervivencia, no para conquistar lejanas tierras ajenas. Nadie es dueño de mi espacio y de mi tiempo. Decido yo cuando lucho y cuando muero. Vuelo hasta donde mis alas me dejen llegar. Miro atardeceres que nunca podrás mirar. Siento el aire tocándome al emigrar. Sin fronteras que digan hasta dónde puedo pasar. Es incierto pensar que todo lo que tengo es consumible. Desde mis tierras a mis ganas de ser libre. Asumible es el precio por luchar. No quedará nada del mundo que ve si no encontramos paz. Más allá de un simple acuerdo basado en respeto, en una tierra iguales con mismo conocimiento. Del amor que nos lleve a olvidar el ego, sin diferencias pues ambos también morimos con el tiempo. Es que yo soy como tú, dime cuál es, cuál la diferencia. Caminamos bajo el mismo sol y pisamos la misma tierra. Dime quién eres tú, dime por qué pones precio a mi cabeza. En mi pecho late un corazón y sientes con la misma fuerza. Cuando cae el alba no hay donde esconderse, de aquel ser que dice pensar pero piensa estupideces. Crecerá el gobernante de este nuestro mundo y a medida que evoluciona su odio es más profundo. Hacia todo ser que no sea de su especie o hable su lenguaje aunque ni siquiera ellos entienden. Y si no mueren entre ellos por sus problemas, una vez más buscarán a quien poder maltratar. Nos preguntamos también cómo es dentro de vuestro contexto, tanto cultural y territorial, pues a qué otras cosas también intentáis abriros como colectivo, que ya nos estabas contando, pues simplemente por el campo, porque coincides con otra gente que está ahí por simplemente porque va a la bici o porque pasea por el campo, pero aparte el colectivo, ¿tenéis otros frentes más allá de la lucha contra el zorro? ¿Os abrís a otros campos o solamente estáis centradas en esto en concreto? Iba comentando antes, como vas como contactando con otros colectivos, pues al final, claro, es imposible mantenerse aislada, es decir, te van, entre comillas, salpicando distintas luchas. Entonces, en la medida que podemos, que somos cuatro, intentamos pues estar presentes, o siempre nos gusta, pues si podemos estar presencialmente, apoyar una causa. Pues hace 2 semanas fueron fiestas aquí en una localidad cercana. Y aunque un concello que es el de Padrón, bueno, que es conocido, donde era Rosalía de Castro, organizaron en las fiestas que son tradicionales, organizaron un espectáculo taurino. Entonces, bueno, pues nos enteramos por otros colectivos y bueno, pues apoyamos la causa y estuvimos allí, porque aparte de un espectáculo taurino, que no eran corridas de toros, pero era un espectáculo de recortadores que implicaba el trato animal, pues también había una feria cabalar de caballos, que bueno, que estuvieron ahí todo el día, al sol, pues con gente subiendo. Entonces, bueno, pues es imposible mantenernos aisladas y que nuestra única lucha sea los campeonatos. Intentamos focalizarnos cuando llega la fecha, pero poco a poco, como participamos también a nivel individual en otros colectivos, pues nos tenemos que involucrar. No podríamos quedarnos impasibles. Además, ahora vamos a tener otra actividad, por ejemplo, que va a ser una ruta anticinegética. Bueno, aún no tenemos nombre, pero más o menos será eso. Y entonces vamos a hacer una ruta por el monte. Entonces vamos a explicar, vamos a hacer una recogida de cartuchos, que eso ya implica, pues a lo mejor, hablar con colectivos que se dediquen más al medio ambiente. Después vamos a ver los perros de caza, como los tienen los cazadores. Entonces ahí ya vamos a hablar con una protectora aparte para que nos cuente pues cómo llegan los perros de caza a las protectoras, qué porcentajes de abandonos hay, qué miedos tienen, cómo llevan la vida los perros de caza. Entonces vamos a unir por ahí. Luego vamos a explicar lo que son tecores, vamos a ver granjas cinegéticas. Bueno, que digo que dentro de esta actividad ya estamos implicando pues protectoras que no suelen ser antiespecistas tampoco. Pueden serlo, pero no es un requisito, ¿no? No, normalmente no suelen serlo, ¿no? Y entonces vamos uniendo distintos colectivos también ahí. Entonces, pues, por ejemplo, pues vamos a contactar pues con otras realidades que podemos ver en la caza también. Sí, porque al final el especismo es que está inundando todo, o sea, que estáis tejiendo redes con otros colectivos que también luchan contra el especismo, a lo mejor sin ser antiespecistas, como pueden ser las personas que se dedican a coger perretes que han sido abandonados y demás. Entonces, también habéis comentado que vais a hacer como una senda para explicar pues el bosque, recoger los cartuchos de caza. Para alguna persona que no sepa qué pasa con los cartuchos de caza, ¿nos lo podéis explicar? ¿Por qué son perjudiciales para el medio ambiente? Ahora mismo en España, aunque hay una normativa, una recomendación de la Unión Europea que los cartuchos sean sin plomo, pues la realidad es que siguen teniendo plomo y cada cartucho libera al medio pues una cantidad, creo que son 7 miligramos o 7 gramos, ahí me pillas ahora, de plomo que queda obviamente en el medio durante miles de años, porque es un elemento que contamina y que no se elimina en la naturaleza. Estamos hablando que muchas modalidades de caza, tanto en Galicia como en el resto de España, son afechos, que implica que un cazador está en un punto concreto y entonces pues está disparando cada vez que ve una posible presa, que no siempre aparece. Entonces, nosotros en nuestras rutas o paseos o cuando hacemos las protestas contra los campeonatos, nos encontramos puntos en los cuales podemos llegar a ver hasta 20 cartuchos acumulados en un único punto. Entonces, además de la contaminación que se filtra a las aguas subterráneas, se filtra por el suelo, también es contaminación a las aves, que determinadas aves pues los confunden con alimento y pueden alimentarse, aparte de las especies que son abatidas y que no fallecen, que llevan en su propio organismo pues restos de perdigones. Aquí en Galicia, una de las especies como más rechazadas por la sociedad, por la cual la caza todavía, pues no, en muchos colectivos o muchos grupos no está mal vista, es el jabalí. El jabalí es una especie demonizada, porque como entra en determinadas zonas rurales, en zonas donde han sido plantados o con zonas donde hay sembrado maíz o determinados cereales, pues mucha gente justifica que haya batidas momentáneas o que se soliciten batidas para eliminarlos, porque les venden que hay una sobrepoblación, que lleva un efecto, que es una pérdida económica a las poblaciones, y bueno, pues no hay una información detrás de por qué los jabalíes bajan a zonas urbanizadas o zonas que ya están con poblaciones humanas para poder alimentarse, dado que hemos eliminado todos sus recursos y todo su espacio. Entonces, muchas veces los propios jabalíes, bueno, pues se emplean para alimentos. Es decir, así como el zorro no es una especie comestible, se caza simplemente por diversión, o en todo caso como venta para las pieles, los jabalíes, pues se alimentan, la gente los caza y se alimenta. Entonces, están ingiriendo ellos mismos trazas de plomo de los cartuchos. Es un efecto de contaminación en el medio y en el propio organismo que es importante tenerlo en cuenta y luchar contra él. Sí, que la caza no solamente afecta directamente al zorro, sino que indirectamente está afectando a otros animales, pues eso, que comparten el entorno con él. Nos gustaría saber ahora si nos habéis hablado un poco que tejéis red con otros colectivos que directamente no están relacionados con el antiespecismo, pero nos gustaría saber si conocéis otros colectivos antiespecistas en Galicia y si habéis mantenido relaciones con ellas y ellos. ¿Cómo es el mundo antiespecista desde el territorio galego? Bueno, es complicado, es complicado. Nosotros tenemos en común a que está en AGA antiespecista y ahí sí que, bueno, pues sí que mantenemos contacto y bueno, cierta interacción y también tenemos con, bueno, no a nivel gallego, pero sí tenemos mucha relación con Free Fox, bueno, porque tenemos una lucha en común y, bueno, hemos organizado ahora un acto informativo contra la caza, bueno, ahora en marzo, un acto conjunto. Y bueno, a nivel gallego, la verdad es que hasta que se hizo AGA, que es bastante reciente, y después de Equanimal, que sí que se unió con Igualdad Animal y como que un poco desapareció, en realidad, colectivos poquitos, quiero decir muy poquitos, por no decir que yo creo que está Ética Animal y creo que no hay más, no sé. Hay algún colectivo que hace de vez en cuando algo, pero que no son muy conocidos, pero así a nivel que estén activos hay muy poquito en realidad. A nivel Galicia, yo creo que bueno, cada activista como que se ha ido buscando como una zona o un colectivo que le sintiera representado. Históricamente yo creo que mucha gente participaba de PACMA o de colectivos como nacionales o estatales con más peso, como asociaciones ecologistas, pero bueno, sí que en los últimos años pues como que se te queda corto, ¿no? Se te queda corto ese espacio de, bueno, pues determinadas asociaciones ecologistas que no son antiespecistas, entonces pues yo no me puedo ver representada en una manifestación contra las macrogranjas cuando están defendiendo pues ganadería sostenible. Entonces, bueno, pues cada uno ha ido intentando encontrar su espacio y yo creo que a partir del movimiento de rescate vivotecnia sí que, por lo menos en Galicia, ha levantado muchísimo el movimiento antiespecista. Entonces, bueno, yo en paralelo como que participé de los dos colectivos y no podía decir que no a ninguno y, bueno, pues en activistas galegas antiespecistas sí que mantenemos bastante lucha que surgió a partir de eso, de la Asamblea Rescate Vivotecnia Galicia y sí que se han ido formando otros pequeños colectivos. En Pontevedra, una ciudad, en la capital también hay otro colectivo antiespecista, Hermandad Antiespecista y luego, bueno, pues personas que a nivel individual eso, pues son pues socios o participan de partidos animalistas, pero que pues se les queda, como comentaba antes, corto, e intentan confluir y es un poco lo que estamos haciendo ahora, establecer redes, porque al final pues te acabas encontrando, aunque en Galicia la población estamos muy dispersas, pero bueno, cuando hay determinadas manifestaciones o concentraciones, pues acabas viendo a la gente y es cuando al terminar pues estableces comunicación. De hecho, también pues uno de nuestros objetivos, y que lo tenemos en vista, que nos falta pendiente de confirmación, es asistir a la Feria Vegana, de Vegana Gal, que el año pasado estuvimos como el colectivo AGA, pero este año también queríamos llevar a Laita Raposa, porque bueno, es un lugar donde se reúnen un montón de asociaciones y de gente que, pues eso, como que está buscando personas con las que se sientan identificadas y bueno, pues igual ese motivo por el cual le ayude a movilizarse, saliendo a la calle, pues movilizándose en redes, presencial o telemáticamente. Entonces, bueno, yo creo que en Galicia sí que falta unirnos un poquito más, pero hay un movimiento emergente. Bueno, a ver si nos escucha gente por ahí del norte, por Galicia, y escuchan el programa y, bueno, pues a lo mejor no conocían y se animan, ¿no?, a unirse a alguno de estos grupos o a Loita Raposa. Y también queríamos preguntaros, para los colectivos o activistas que no están en Galicia y que pues viven en otros territorios, en otros lugares donde sí que también hay bastante caza, ¿no?, porque es bastante común en todo el Estado español, ¿qué les recomendaríais si no tienen experiencia, si salen un día a sabotear la caza o si quieren crear un grupo de saboteadoras de la caza, que lo decíais un poco al principio, ¿no?, que hay que tener cosas muy claras, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no, ¿qué les podríais decir? Yo creo que igual, en primer lugar, que contacte con gente que ya lo ha hecho, porque tener experiencia es muy importante, porque te evitas situaciones, la verdad, bastante, bastante, bastante peligrosas y bastante, y que te dañan a ti. Entonces, yo creo que lo primero es contactar con alguien que lo haya hecho. Luego, que es muy importante, nunca ir solo tú a sabotear un día la caza porque lo sientes así o porque te los encontraste de repente. Eso es muy peligroso. Siempre ir en grupo es importantísimo. Y luego yo creo que para mí es importantísimo que es estar protegido uno mismo. Siempre pensar que lo primero que tienes que protegerte eres tú y a los compañeros con los que vas. Y no sé, pues quizá pienso que también ir preparado psicológicamente creo que es muy importante, porque te vas a encontrar, pues a lo mejor que vas a pedir apoyo a las autoridades que estén en ese momento y que no te van a atender y que se van a poner del lado del cazador. Y que aunque tú tengas razón, pues vas a tener que sufrir mucho. Y yo creo que ir preparada como casi para lo peor, ¿no? Porque vas a ver cosas súper desagradables, vas a ver perros en condiciones muy malas, vas a ver animales muertos. Entonces, pienso que ir preparado psicológicamente anteriormente, pero también saber que cuando eso acabe, que lo útil que te vas a sentir, que va a compensar todo, desde luego. Nosotros al final, yo creo que el mejor momento, porque, por ejemplo, en los sabotajes es una mañana de muchísimo estrés, porque uno, que te sientes inútil, que por momentos, otros que te sientes mal, te sientes frustrado, pero cuando después nos juntamos todos es el mejor momento, ¿no? Porque te sientes útil, sabes que gracias a ti, igual se salvaron, pues seguramente muy pocos zorros, pero es muy, cada individuo es muy importante, ¿no? Seguramente mientras tú estás haciendo eso está habiendo una batida en otro lado, ¿no? Pero cada individuo que logras salvar es importantísimo. Y ese momento de reunión entre nosotras para mí es el más importante de todo, porque todo lo mal que lo pasaste es como te reconfortas muchísimo. Entonces, quiero decir que tienes que ir preparado para lo peor, pero que tampoco nadie se eche atrás por eso, porque es súper, súper reconfortante después. Y yo creo que eso también, sobre todo, contactar con alguien que lo haya hecho. Yo creo que es lo más importante. No tiene que ser con nosotros, porque Equanimal tiene muchísima experiencia también, con cualquier colectivo que lo haya hecho. Yo añadiría una lectura de la ley de caza de cada comunidad, porque cada comunidad autónoma también tiene unas cláusulas, por así decirlo, y unos puntos, y sí saber muy bien todo lo que se puede hacer y lo que no, porque hay muchos cazadores que salen al monte en días que no están permitidos, en zonas que no están permitidas, e incumplen la normativa de los metros que tienen que estar a la distancia de las casas, de los lugares y de los caminos. Entonces, bueno, pues parte importante es estar ahí, hacer ruido, pero también parte importante es documentar lo que está realizando, que es frustrante porque luego no parece que no sirve de mucho, pero yo me quedo con la sensación, un poco lo que decía Raquel, pero también de veces que hemos hablado con los propios cazadores, que con algunos pues charlamos, con otros es imposible, pero con algunos charlamos y hay algunos que incluso frustrados y enfadados nos dicen que no van a volver, por lo menos a estos campeonatos, porque están perdiendo dinero, porque les estamos chafando el día. Entonces también tener esa sensación de que, aunque parezca que no haces, sí que estamos haciendo, porque yo me quiero pensar que este año no ha habido campeonatos de la caza del raposo por temas de COVID, pero principalmente yo creo que por tema económico, que hay muchos cazadores que dentro de la propia federación se estaba desgastando la imagen del cazador, y hay una recomendación interna de que estos campeonatos también no continúen, porque se ven con malos ojos a los cazadores por hacer una competición de ver quién mata más animales, y segundo por tema económico, que muchos cazadores vienen de otras comunidades. En el campeonato hay un nacional, que es donde vienen los seleccionados de todas las comunidades, y gasta mucho dinero. Entonces un cazador también pues tiene su vida, y millonarios los que vienen no son. No estamos hablando de cazadores que se pagan ahí un fin de semana en una reserva en Portugal para aniquilar a todas las especies, sino que son personas que tienen su trabajo y tienen este hobby, y que les chafes la jornada y que pierdan 150 euros o 200 o lo que se gasten en transporte en la matrícula del campeonato, les fastidia muchísimo. Entonces, bueno, yo me quiero quedar con eso, que la gente se anime, que pregunten a quien quieran, que nos escriban a nosotras y lo que podremos ayudarles, les ayudemos, pero que salgan, o que por lo menos molesten a sus ayuntamientos, que molesten a sus vecinos y que se movilicen bien presencialmente, en redes, con carteles o con lo que sea, porque creo que es el momento en el cual tenemos que visibilizar que somos muchos más los que estamos en contra de los que salen a disfrutar entre comillas y cierro comillas, de este maldito hobby que quiere meter dentro de un concepto que es un deporte y no es un deporte. Pues sí, la verdad es que es una vergüenza, pero bueno, también como lo planteáis, nos quedamos así como positivas, ¿no? Que parece que se van consiguiendo cosillas. Y aparte de poner del cuerpo, ¿no? Del riesgo de poner el cuerpo cuando estás ahí in situ, ¿a qué otros riesgos os enfrentáis por denunciar la caza? Que a lo mejor no son tanto físicos, pero sí que, no sé, teniéndolo también tan cerca a lo mejor en vuestra comunidad. Sí, bueno, este me toca a mí porque no es por el hecho de pertenecer a Loita Raposa, sino por ser, yo siempre fui activista, más a nivel individual contra la caza. Porque rescato perros de caza, bueno, porque denuncio. A mí personalmente me han envenenado mis perras y una de ellas me la han matado. Y bueno, riesgos, pues salir de casa y tener que estar viendo para atrás continuamente. Por ejemplo, que llames a la policía y la propia policía decida por sí misma ser juez y decir si es importante que por un animal tenga que venir o no. Que no te tomen en serio ya, por ejemplo, mi teléfono lo saben y si llamo por algo deciden si le apetece venir o no, que las administraciones te ignoren absolutamente. No es un riesgo en sí, pero la acumulación acaba siendo un riesgo porque te ignoran más que al resto de la gente. Si yo llamo 5 veces y una persona llama una, esa persona sí le van a hacer caso y a mí no. Y luego, pues el riesgo, pues a nivel económico muchísimo, ¿no? Yo, por ejemplo, a los perros de cazadores los alimento y mi economía se queda ahí casi. Quiero decir, yo como activista me dedico muchísimo a los perros, ¿no? A los perros de caza. Y bueno, es un gasto que me lleva pues casi todo el dinero que gano en un mes, realmente. Y después también a nivel psicológico es muy, muy fuerte, ¿no? Yo, por ejemplo, vivo rodeada de cazadores. En mi pueblo todos son cazadores. Entonces, yo a nivel psicológico tengo que salir todo cada día y ver cómo los perros están muy maltratados, están en condiciones deplorables y ver cómo nadie me hace caso. Quiero decir, como por mucho que denuncies y por mucho que visibilices, las autoridades no me hacen caso. Los perros siguen estando en las mismas condiciones y tener que enfrentarse a eso día tras día es durísimo a nivel psicológico. Es durísimo. Por ejemplo, yo voy a pasear con mis perros y a lo mejor me tengo que encontrar un cazador con 20 conejos colgando el cinto. También eso es porque yo vivo en zona de caza, ¿no? Yo mis paseos siempre, bueno, ahora en época de caza siempre es con cazadores por el medio. Otro riesgo es que me tengo que enfrentar a individuos violentos y armados. O sea, porque eso es así. Son violentos y van armados. En el caso de que pues quieran ejercer algún tipo de violencia contra mí, siempre van a tener el atenuante que pudo haber sido un accidente. No, porque lo tienen en general, incluso entre ellos. A veces pues hay venganzas que acaban así, ¿no? Como un accidente. Pues esos son los riesgos, pues enfrentarte a individuos violentos que ejercen la violencia tanto contra personas como contra animales y contra la libertad del individuo también. Bueno, yo ahí soy una privilegiada, con lo cual, por eso estoy en una zona que es más urbana, entonces, bueno, pues mi entorno no es tan cercano, pero sé de gente, obviamente, que no quiere salir, que no quiere involucrarse en estos boicots, porque en Galicia, pues las zonas rurales es una zona muy importante, entonces, bueno, pues son tus vecinos, entonces mucha gente, ya por el que dirán, que también es un peso muy fuerte en determinados rangos de edad, es decir, que a la gente, pues, y ya por la idiosincrasia de las comunidades en zonas rurales, es complicado que alguien se posicione o te diga aquí pasa esto, aquí lo otro. Entonces te lo pueden decir en petit comité de, pues, muy bien lo que estáis haciendo, pero no se van a involucrar. Entonces, bueno, pues, por eso los activistas o el movimiento activista siempre es como más jóvenes o generaciones que, bueno, pues que tienen esa lucha interna y no les preocupa tanto lo que va a ocurrir, pero sí que es un riesgo lo que estaba comentando Raquel y que por eso mucha gente no sale y no se posiciona y no denuncia y no dice nada, o bueno, pues están amenazados. Hay gente que está literalmente amenazada porque está rodeado. Sí, incluso protectoras. Hay protectoras que están súper amenazadas por cazadores, o sea, por envenenarle a los perros, los cazadores, y no pueden denunciar o no pueden quitarle determinado perro porque tienen amenazas de que si le quitan a ese perro, pues le van a envenenar los que tienen. Es, eso es bastante común en las protectoras. Y a mí también me tiene pasado pues ir con amigos a veces por el monte, amigos que no son de las zonas rurales, ¿no? Y ver al cazador ahí al lado del camino, porque no, se ponen normalmente al lado de la pista por donde paseas, y quedarse flipados de verlos ahí tan cerca. No se imaginan que eso suceda en realidad, ¿no? O sea, que sea tan cerca donde se ponen. Igual piensan que es más por el monte perdido, pero no. Por ejemplo, aquí ahora abrieron un mirador, bueno, donde vivo yo hay un mirador que viene muchísima gente, y la gente se queda flipada de, pues a lo mejor de ir por la pista y ver que los cazadores están justo al lado de la pista con la escopeta para disparar. No se imaginan que sea tan directa la cosa, ¿no? Se imagina pues como que es en la montaña y... Pero no, es que la zona de caza abarca casi todo el monte, quiero decir. Entonces en cualquier paseo pues estás como en riesgo y aparte que impresiona verlos, ¿no? Con las escopetas ahí dispuestos ya a disparar. Sí, es que da terror, la verdad es que es alguien armado siempre vas más indefenso y eso es horrible. O sea que admirar también vuestro trabajo desde ese punto tan directo y tan cercano, porque muy relacionada con esto, que era una pregunta sobre los riesgos, nuestra siguiente pregunta iba enlazada de cómo era esa convivencia, pero claro, una convivencia en riesgo, se nos han juntado las dos preguntas, porque nosotros os conocimos precisamente en la concentración que hubo el 20 de marzo, que la nombrabais antes, aquí en Madrid, precisamente como una respuesta a una concentración organizada en defensa del mundo rural. Es que incluso se apropian de ese concepto, de que el mundo rural son ellos, pero el mundo rural es más gente, es otra forma, no es solamente la caza, o no solamente son los ganaderos, o no solamente son los taurinos. El lema de esa concentración era el mundo rural sin maltrato animal, es posible, y vosotras sois un ejemplo de eso, aunque parte del colectivo también viváis en entornos más urbanos, pero ese conflicto directo en la puerta de vuestra casa merece lucharlo, y que no estáis solas, que estamos todas. Pero ¿cómo es ese día a día, no? Pues ya lo estabas contando, entonces bueno, más que una pregunta es transmitiros nuestro ánimo y toda nuestra fuerza para ese día a día que estáis viviendo, la verdad. Gracias. Sí, por eso consideramos tan importante eso, lo de difundir que comentabas ahora mismo, es decir, que el mundo rural son muchas más cosas. Que la gente como que está cediendo cada el espacio, a lo que hablábamos antes, a un porcentaje mínimo, pero cede ese espacio porque, bueno, pues ha estado ahí, ¿no? Es tradición, volvemos al concepto clave de la tauromaquia, que también es en la caza, es tradición y bueno, pues les dejamos. Nosotros cuando salimos al monte, que ahora comentábamos eso, que a veces hablamos con cuadrillas y ves que hay chavales jóvenes, y algunos nos transmiten, o sea, es que los ves con cara aburridos. Están ahí, ¿por qué? Porque están sus padres, porque están los vecinos, y porque a lo mejor en el entorno en el que ellos viven, pues no tienen otro tipo de actividad. Y hasta que ellos puedan conformar su propia personalidad, han vivido rodeados de eso, han crecido con ese concepto de que eso es el tiempo libre y eso es el mundo rural, y están ahí como podían estar en otro sitio. Pero igual en la zona que viven no tienen un acceso a una zona de esparcimiento y ocio como más sano, y entonces están ahí, pero si por ellos dependiera, pues no estarían, y eso nos lo han transmitido varios jóvenes que hemos hablado con ellos. Entonces, bueno, pues sí que se siga visibilizando que, bueno, que ya está, que hay que salir de ese bucle y que hay que evolucionar, que ya es una tradición que tiene que extinguirse y abolirse de una vez, involucrar a las administraciones y que no le sigan subvencionando, porque al final muchos de ellos están ahí porque están subvencionados y se pueden permitir organizar esos campeonatos. Si realmente lo tuvieran que financiar de sus propios bolsillos, no las harían. Entonces seguiría perdiendo. Pero bueno, esto en todos los términos de opresión y de maltrato animal es que se repite el mismo modelo. Entonces, bueno, pues sí que informar a la gente y bueno, conseguir que vayan teniendo otra visión o otra apertura de mente, por lo menos. Sí, que además en el mundo rural el porcentaje de cazadores en realidad es muy pequeño. Es muy pequeño, lo que pasa que se movilizan todos, pero el porcentaje es pequeñísimo. Que en determinados, por ejemplo, donde vivo yo sí que están concentrados, ¿no? Pero lo que es en el mundo rural es pequeñísimo el porcentaje de cazadores que hay. Lo que tenemos que lograr es lo que hacen ellos, estar igual de unidos que ellos, que es la única baza que tienen, que están unidos, es lo único que tienen de fortaleza. El resto, están perdidos del resto porque van a menos, porque la sociedad pues está en contra de ellos, pero lo único que tienen es que están unidos, pero son muy pocos en realidad. Bueno, pues con este llamamiento a la unión a Loita Raposa y para seguir molestando a ese porcentaje mínimo de cazadores que, como bien comentáis, sobreviven por las subvenciones, igual que los taurinos. Bueno, pues nos gustaría saber, y ya cerramos la interesante entrevista que nos habéis concedido, saber cómo se pueden poner en contacto con vosotras para eso, para seguir molestando a los que aniquilan a los demás animales y hacen que el monte, que es un territorio público y de uso y disfrute de todas las personas, no lo podamos usar a gusto. Pues nos pueden seguir en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, con colectivo Loita Raposa, y en nuestra página web, que es loitarraposa.wordpress.com. Y ahí pues vamos subiendo acciones que realizamos, o bueno, está nuestro contacto, y quien quiera pues comentarnos y cualquier cuestión, unirse a nuestra lucha, pues será bienvenida y para todo lo que necesiten y podamos ayudar. Pues muchísimas gracias, mucha fuerza y abajo la caza y arriba el mundo rural, pero sin maltrato animal. Salud. Muchas gracias. Gracias. La sección de Siempre Presentes hoy se la vamos a dedicar a Mike Hill. Mike Hill fue un joven activista involucrado en la lucha por la liberación de los demás animales y la liberación humana. Con espíritu punk, anarquista, libre y tan bondadoso como el de una abeja, a no ser que se enfrentase con la injusticia y la violencia contra los indefensos. Así lo describe su amigo John Curtin en el libro R-209. Fue asesinado con 18 años por el adicto a la caza y la sangre Alan Summerhill, el 9 de febrero de 1991. Ese día había salido a sabotear la cacería de beagles de Cheshire. El sabotaje parece que fue un éxito e impidieron que se cazase ese día. Pero cuando el sol se estaba poniendo, aquel día Summerhill atropelló a Mike y después se fue a casa. La policía inmediatamente llegó a la conclusión de que había sido un trágico accidente y nunca investigó ese accidente ni denunció a Summerhill. La actitud de sus compañeros activistas fue de «No hay justicia, solo estamos nosotros». Os podéis imaginar la rabia y el dolor del momento. Organizaron una manifestación dos días más tarde en el lugar en el que vivían los perros usados en la cacería, donde también estaba la casa de Summerhill. A pesar del poco tiempo con el que lo prepararon todo, acudieron 150 personas y la casa fue destruida en pedazos. Más tarde fue incendiada y Summerhill, el asesino, huyó. Los compañeros de Mike pensaban que iban a ser arrestados durante el funeral, pero la policía decidió dejarles tranquilos ese día. El funeral fue muy emotivo y combativo. Mientras bajaban el ataúd al interior de la tierra, sus compañeros, con el permiso de los padres de Mike, gritaron: «¿Qué es lo que queremos? Liberación animal. ¿Cuándo la queremos? Ahora. ¿Vamos a luchar por ella? Sí. ¿Murió Mike por ella? Sí. ¿Vamos a conseguirla? Sí». A la muerte de Mike siguió un incremento de actividades de todo tipo, especialmente acciones contra la caza y acciones del Frente de Liberación Animal. El número de acciones del Frente de Liberación Animal en la zona noreste de Inglaterra donde vivía Mike alcanzó niveles sin precedentes y todas las cacerías de la zona de Cheshire recibieron un ataque constante. Mike Hill, siempre estarás presente. Nos despedimos una edición más. Como siempre, podéis buscar nuestros últimos programas en nuestra página lluviacontruenosradio.org, en iVoox y en nuestro perfil de Spotify, además de seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, Mastodon, nos podéis buscar como @lluviacontruenos. También os animamos a escribirnos con sugerencias o lo que queráis transmitirnos a lluviacontruenosradio@risap.net. Nos podéis escuchar en las ondas de frecuencia modulada de Radio RSK 107.1 desde New Barris, Radio Malva 104.9 desde Valencia, Radio Cuca 107.30 desde Oviedo, Radio Bronca en la 104.5 desde Barcelona, Radio Almaina en la 88.5 FM desde Granada y en Radio Enlace en la 107.5 desde el barrio de Hortaleza en Madrid. También en las radios de internet, en Radio Argallo, que está en Cantabria, Radio Alegría, que la hacen desde Áraba y Sevilla, y en Ágora Sol Radio, desde Madrid. Y al otro lado del charco nos podéis escuchar en Radio 31 de Enero desde Chile y en La Conquista del Pan desde Argentina. Muchísimas gracias a todas por remitirnos. Hasta dentro de 15 días y cuidaos mucho. ¡Salud y antiespecismo!